desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Seguimos. Taco Tuesday. Sensation. Quiero una mezclita de bachata con mucho sentimiento. Claro que yes. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. IG. Alex Sensation. Buenas tardes. Si descansé la primavera y nieve en mi quisquera, cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, en nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno, y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno, y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal. Porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina, y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Si tú no estás conmigo, ya nadie dice nada. Que una melancolía me destrozaba el alma. Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento. Y que este provinciano que te entregó la vida te lo ha borrado el tiempo. Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada. Con razón alguien me dijo, tu novia está muy cambiada. Tu reputación la echaste al suelo junto con mi sueño. Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba. Alex Sensation. Hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos. No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo. Pero a ti te importa poco el sentimiento y aquí yo estoy muriendo. ¡Ayateame, mamá! Sentimiento, Torito. Sentimiento. Cuando un amigo te mencioné, a soportar los latigazos de la noche. Cuando el deseo se me junte con tu nombre y te trate de llamar, aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela. A convencerme de que no vale la pena amar a alguien con pasión que no te quiera. Y a pensarte sin llorar, a despertarme sin tus besos y aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón. Aprenderé a negar a mí mismo que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis penas. Ahora yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre, olvidarme es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Oye, otra vaina. Mi hermoso cañaguate florecido, si pasa dile que deje la afán. Por favor, embellece el camino que pise de tus flores al andar. Yes. más. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. En las noches despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre te estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. De rodillas te pido. Creíste que después de ti se acabaría la vida. Alex Sensation. Creíste que después de ti yo me mataría. Creíste ser dueña y señora de todo lo mío. Que yo lloraría por ti hasta llenar un río. Era un imbécil, un tonto. De rodillas ante ti, que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin. Te equivocaste, porque allá afuera hay otra que lo que escribiste. Unos taquitos de rabo. Se puede, claro que sí. Tiene que saber rico eso, ¿no? Let me look at the menu. Déjame chequear el menú aquí a ver si hacen rabo tacos. En inglés, oxtail tacos. Oxtail tacos. Todavía estoy ayunando, todavía. La gente que ayuna conmigo, ya tú sabes. Cafecito nada más. Little coffee. Una hora más de ayuno, una hora más. A las 3, como a las 3. All right. Bueno, estoy aquí preparándote la próxima hora. Me falta una horita más para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Ponme todos los nombres de cumpleaños, de aniversario, ahí en los comentarios. Y también voy a elegir el ganador de IG en la próxima hora. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. I'll be right back, ya regreso. Mete mano mi hermanito, DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.